Muy buenas noches y bienvenidos a este, el quinto programa de... Mediocres. Ni en contra. Ni a favor. A partir de ahora y hasta las 8 y un poquito más de la noche, vamos a compartir una hora del análisis de cómo vieron los reflejaron los medios, las diferentes noticias y qué posturas tomaron referentes a ella. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado tengo a la periodista estrella, Gabriela. No se le ocurre nada, no Ferrante. No se le ocurre nada, Ferrante. Gracias, Benítez. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. Bueno, empezamos un poquito tarde. La gente que ya ha mandado mensajes preguntando qué pasa con Mediocres. Llegamos, estamos acá. Hubo un pequeño percance, pero bueno, estamos acá. Comenzamos, estamos en vivo a las 19 horas. 09 minutos, si te querés comunicar con nosotros lo puedes hacer llamando al 4666-559 o mandando un mensajito de texto al 1561-5403-59. Si nos estás escuchando por fmmoreno.com.ar nos mandas un mensaje de un mail a mediocres@fmmoreno.com.ar. Y si estás escuchando o lo querés bajar después, puedes ingresar a fmmoreno.com.ar y bajar el programa, escucharlo con detenimiento, hacer todas las críticas y hacer comentarios que nos han hecho y estamos muy contentos. Uh-huh. Bueno, ahora para conmemorar el bicentenario que ya viene próximo, ¿no? Sí. La argentinidad al palo. Con cuentos chinos que eche Gardel o Maradona. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Mediocres. A las 19 horas 15 minutos estamos en vivo y a punto ya de comenzar nuestro ya clásico bloque El Mundo Según los Medios. Y bien, para analizar un montón de noticias que tenemos esta semana. Y podríamos hacer una propuesta a nuestros oyentes que son ávidos de mandar mensajes al 1561 540359 o llamarnos al 466-6559 y decirnos para ellos cuál fue la noticia más importante de la semana. Muy bien. ¿No? Así que queda abierto. El mundo según los medios. ¿Qué pasó esta semana en los medios y vamos a reflejar hoy? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con la posibilidad de que haya un plebiscito con respecto a la ley de matrimonio igualitario? Bueno, esto es lo que se está lanzando últimamente, porque supuestamente lo que pasa, sabemos que el mal llamado matrimonio gay está con media sanción de diputados, que lo habíamos tratado la semana pasada, y esta semana hay está en senadores. Senadores dice que hay una paridad, o sea, hay un empate técnico. Esperemos que Cobos no tenga que desempatar. Como por el campo. Pero la cuestión es esta. Se ha llegado a decir, se ha rumoreado que posiblemente podría llegar a haber un plebiscito, o sea, que el pueblo sea el que decida si está de acuerdo o no a esto. Es un poco, me parece, tirar la pelota afuera, porque se supone que los senadores son los representantes del pueblo, para eso fueron elegidos, y se supone que en esa voz está resumida la voluntad de los que los han votado. De hecho, a mi entender, hay otras leyes, ¿no? Por ejemplo, la de punto del punto, la de obediencia de vida y punto final, podría haber sido una ley que llevara un plebiscito, la pero ley bueno, de flexibilización laboral de Flamarí, que tampoco fue por eso, sometida, o sea, a plebiscito. Esto que muchos no les interesa a ellos y no quieren quedar pegados, uh-huh, ¿no? Tira la bola afuera y dicen, bueno, que decidan los demás. No es democracia eso. No es democracia y tampoco es lo que en su escuchando y mirando los medios, el licenciado Gabriel Rolón ha dicho en la mesa de Mirta Legrand, un acto fallido, ha dicho que el pueblo hoy por hoy no está preparado, porque no tiene la debida información, ¿no?, de ver si decidir el pueblo si está de acuerdo o no en plantear la ley de matrimonio. No están informados. Mi opinión es que quizás están informados o no, quizás ya tengan una postura tomada, y me parece que si lo mandan a plebiscito, por ahí tienen la sensación de que va a salir en contra, porque también, seamos honestos, en la sociedad argentina hay mucha gente que no piensa de una manera amplia. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque al modificar la ley de matrimonio, uh-huh, está inmersa en eso el tema de la adopción. Y muchos se sienten socavados, como que van a sentir competencia. Andás a ver. O competencia o no, esta cosa de porque se relaciona mucho al homosexual con la perversión. Como si el heterosexual no fuera pervertido. Es más, en un momento, en uno de los tantos debates que se formaron en la televisión y en las radios también, han dicho, vos a tu hijo dejarías con un compañerito de colegio que es adoptado y sus padres son una pareja homosexual, ¿lo dejarías? Y muchos dijeron no. Y yo digo, yo no dejaría a mis hijas, por ejemplo, a un matrimonio heterosexual que no conozco. Claro, o sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, sí, la condición sexual no tiene nada que ver con la calidad de persona. Eso está. Y otras de las cosas que se ha establecido. Otra de las cosas que se ha escuchado es decir, el matrimonio está legislado para que las parejas tengan y procreen. Entonces las parejas que no tienen hijos, están casadas legalmente, son inconstitucionales. Son ilegales. O las parejas que se casan ya mayores. Claro, una que ya no saben que no pueden procrear, tal cual. O sea, a los 70 años no te puedes casar porque no puedes tener hijos. Hay algunos argumentos que dejan bastante que desear. Sí, ¿qué más pasó esta semana? Tristeza. Bueno, ¿qué pasó con un atentado, entre comillas, a la periodista Mónica Gutiérrez? El sábado pasado, la periodista Mónica Gutiérrez tuvo un inconveniente con las ruedas de su coche, ¿no? Y se lo atribuye a esto de el miedo del que está pasando en los periodistas, porque bueno, yo sinceramente a Mónica Gutiérrez, más que una presentadora de noticias, no la veo una persona jugada, salvo en los informes catastróficos que pasa América Noticias, donde todo es robo, todo, pero más allá de una opinión política. Sí, digamos que esto es una, ¿no?, muestra más de del clima que se está viviendo entre los medios y el gobierno. Los que son opositores se creen, se sienten perseguidos. Hostigados, sí, a su sí. vez el gobierno también se siente perseguido por los medios opositores. Bueno, como de hecho, desde el sábado hasta hoy, inclusive horas y horas en América, ¿no? Su canal, y en América 24, esta postura, y algo en TN. Todavía no salieron los programas oficialistas a darle. Ahora llegaremos a casa y veremos. Veremos, si es tan trascendente. ¿Qué más? Bueno, teníamos también para conversar un poco de cómo tratar a los medios el caso de la niña de 14 años que, bueno, ha sido vista, ¿no?, en un video por internet con tres hombres adultos. Bueno, cómo están tratando los medios este tema, ¿no? Esto lo habíamos dejado de lado, eso nos pasa por tener un programa corto, porque cuando hablábamos de Facebook la semana pasada, algo de esto también habíamos dejado de lado, pensando que quedaría ahí, pero no quedó ahí. La cuestión es que una chica de 14 años, bueno, esto ya está sabido, ha tenido relaciones sexuales con tres hombres. Podríamos hablar de muchas cosas en cuanto al tratamiento. Por ejemplo, por más que el video pase de alguna manera vedado, pixelado, ¿es necesario mostrar ese video, aunque sean 10 segundos? ¿Es necesario? No alcanza solamente con decir la noticia, tienen que pasar la imagen. Si está circulando por internet, ¿hace falta pasarla en un noticiero al mediodía, por ejemplo? Supuestamente sí, para, porque es lo que da rating. ¿Entendés? Porque yo realmente le vi la ropa interior a la chica. No me parecía que era al mediodía, ¿no? Era exponerla también a ella. Ni al mediodía, ni a la noche, ni a nada. Pero bueno, es una manera de seguir exponiéndola, me parece. De hecho, se han hecho marchas a favor y los titulares de los noticieros diciendo marcha a favor en la población de Villegas a favor de los que están acusados. Uh-huh. Esto no es así, porque mirando la marcha no llegaban a 120 personas. O sea, vos tenés algún problema, juntás 100 personas para que te apoye. Digamos también que hoy se tuvo que suspender una marcha porque iban a faltar adheridos. Y más allá de eso, también sorprendió también ver a la mujer de uno de ellos apoyándolo, que si vamos en el supongamos el mejor de los casos que la chica, bueno, quiso, supongamos, te metió los cuernos, o sea, ¿de qué lo estás apoyando, de qué? Lo que sucede, o sea, no es solamente es un pedófilo, es un infiel. Lo que se está hablando es que esta chica, lo que decía, es que hay más videos de esta chica con otros, no importa, pero con bueno, otra gente que se destape, de tontos. Que se destape, que vayan todos presos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay una realidad, la chica es una menor. Exacto. Es por más que sea consentido o no, la chica a través de Cámara Gesell se ha dicho que bueno, ella ha tenido miedo porque había tres personas. Ajá. O sea, acá se está victimizando, bien. No, claro, se está como, ¿viste?, como culpabilizando a la víctima, ¿no? Sí, como y de hecho nosotros que somos docentes sabemos que los chicos un adulto tiene las herramientas de manejar a un adolescente, de convencerlo, de hablarle. Claro, digamos, ¿no? O sea, acá está siempre en juego el tema de la manipulación, ¿no? Si los hombres, por más que sean adultos, y ella, por más que haya accedido, también puede haber algún tipo de manipulación. Entonces, por eso es un delito, porque es una menor. Y eso quiero, o sea, como que tiene que quedar claro. Y otra de las cosas que hay que recalcar es que desde los medios se habla de estos adultos como adultos, no estoy haciendo defensa de los chicos, de las personas estas, pero voy a esto de chicos que tienen entre 25 y 30 años, y a los chicos de noble le dicen chicos y a estos le dicen adultos. ¿Cómo se va utilizando el sustantivo, no? Sí. Bien, ¿qué más pasó? Bueno, si querés que conversemos sobre la maestra golpeada en La Plata. Bueno, los medios de todos saben que, bueno, hubo un chico que tenía problemas psiquiátricos, que estaba integrado en una escuela de La Plata, tuvo un brote porque se había peleado con un chico, la maestra pasa a separarlos y la ligó a la maestra. Muchos de los medios de comunicación lo que han hecho es decir, bueno, la maestra hizo bien, pobre la maestra, mire cómo está la educación, mire cómo, qué indefensos están los maestros. Y del otro lado, este chico no tendría que estar en la escuela, tendría que estar en un reformatorio. O sea, las posturas con las que uno se puede llegar a quedar, ¿no? Si se ve un solo noticiero, uno toma una sola radio, lee un solo diario. Y bueno, acá la cuestión es que nosotros que somos docentes, y muchos de los que nuestros oyentes son docentes, saben que la violencia está instalada en la docencia y que uno más de una vez ha recibido un golpe. Y ha tenido que intervenir frente a una situación de violencia puntual, concreta, que los alumnos... Pero esto no es de ahora. Nosotros tenemos 10 y 12, 13, 15 años de antigüedad en la docencia. Y siempre hay problemas entre los chicos y siempre lo pasa. Bueno, quizás ahora cada vez desde más chicos. Sí. Y bueno, y de hecho hay más cosas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos una maestra reventó a palos a un pibe porque estaba jugando con el celular. Nosotros si tenemos que pegarle a todos los chicos que andan con celular en el aula, mientras en lugar de estar prestando atención en clase o no, estaríamos a las trompadas todo el tiempo. Claro. ¿Qué más pasó? No estamos haciendo apología de la violencia, ¿eh? Bueno, si querés que conversemos un poco, te doy para elegir entre Cobos. Bueno, sí, esto sí. Cobos le dice a Kirchner que tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque al ser secretario general de la UNASUR, y al ser diputado, es como que hay una superposición, supuestamente. Claro, o sea, muchas responsabilidades juntas. Pero a lo que voy es esto: Kirchner está haciendo campaña por todo el país, ¿no? Y tampoco ni hace ni chicha ni limonada. Claro. O sea, a lo mejor necesita los dos sueldos. Sí, no le debe alcanzar para vivir. Como un maestro tiene que trabajar doble cargo. Pero Cobos, ¿qué puede decir Cobos, que es el vicepresidente y es la cabeza de la oposición? Bueno, o sea, es todo una cosa. Se acusa mutuamente, ¿no? Esta cosa cruzada de tenés que renunciar vos, no, te tenés que ir vos. Bueno, así estamos. Aníbal Fernández. Sí. Aníbal Fernández, que se peleó con Granata, que se peleó con Nicole Neumann y ahora se pelea con la Nelly, una tira de chistes de atrás de Clarín. Bueno, esto fue muy renombrado tanto por TN como por los Canal 7, donde se decía, por un lado se tomaba chiste, esto decía, se pelea con todas estas vedetongas y también se la agarra hasta con una tira de un pasquín, como dice Aníbal Fernández. Y en sí, Canal 7, 678, lo caratula como un mensaje cuasi mafioso. ¿Por qué? La cuestión era que se casaban dos oficiales por esto de la ley de matrimonio homosexual. Y los dos oficiales dos policías que se casaban, uno era el cabo Sosa y el otro el principal Carbone. Que, oh casualidad, son los responsables de la seguridad de la presidenta. Los hechos. Y. Que son casuales, son pura coincidencia, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Y ocupó horas y horas y horas de medios. ¿Y esta cosa de enojarse contra qué? O sea, aparte de último, un poco de sentido del humor. O sea, y la legislación también lo dice. Que la gente, que los funcionarios públicos que, bueno, ocupan determinados cargos, justamente tienen que tener sentido del humor. Y el humor político es parte del juego. Sí, entonces, sí, pero bueno, en los medios pueden hacer este humor político y los políticos se lo tienen que bancar. Sí. Es así de simple. Bien, ¿qué más? Bueno, no sé si querías que comentemos Macri. Macri, que hasta la semana pasada no era, pero ahora está procesado. Está procesado finalmente Mauricio Macri, el jefe de gobierno. Y su mejor defensa es decir que el padre fue el que mandó a hacer las escuchas a su cuñado. Yo no fui, dice, como Bart Simpson. No, esto es cualquier cosa. Ahora bien, agarramos y tenemos en cuenta lo siguiente. También, aprovechando esto, la señora Michetti, ¿no? Gabrielita Michetti, lo que está haciendo es acceder a la presidencia del Pro Capital para ser jefa de gobierno. O sea, todavía no está muerto, todavía no, no está caliente el cadáver y ya lo están enterrando. O sea, ni entre ellos. No, acá es que la política es así, somos todos amigos hasta que me dejaste de servir y me podés ensuciar por algún tipo de motivo. Bueno, entonces lo que es esto, de tener en cuenta que, bueno, el procesamiento de Macri es por el juez Ollarvide, que el juez Ollarvide no tiene buenos tratos con Kirchner, pero Kirchner en este momento lo tiene a favor. O sea, hay un juego de intereses tremendo. No me conviene. Así que, ¿qué más? ¿Hay algo más? O bueno, no sé si querías que comentemos lo del corte de Gualeguaychú, que se va a eternizar. Se va a eternizar. Van a desoír el fallo de la Haya. Sí, y otra cosa que no quiero dejar. Amenazaron con quedarse 10 años. Y otra cosa que yo no quiero dejar pasar es el comentario. O sea, hay una marcha. Bravo. Hay una marcha a nivel nacional de los pueblos originarios. Ajá, que van que a no venir. Ha salido mucho en los medios, salvo en Crónica y en Canal 7 el año pasado. Ahora hay un spot del bicentenario. Ahora hay un spot televisivo sobre por el motivo de esto del bicentenario y está hablando de esto de que los pueblos originarios están viniendo hacia Buenos Aires para participar el 25 de mayo. ¿Qué es lo que sucede? En otro orden de cosas, Barrios de Pie está amenazando cortar la 9 de julio desde el 21 hasta el 25 de mayo, la 9 de julio. ¿Qué es lo que pasa? Fernando Bravo, haciéndose carne de esto, diciendo que no es la forma de protestar, que Barrios de Pie está haciendo cualquier cosa, mismo, la Nata toma esas palabras y dice, Kirchner y la presidenta, el gobierno está haciendo esto como para distraer un poco la atención, va a durar no tan solo hasta el 25 de mayo, sino que se va a extender en el tiempo para tapar otras cosas. Fernando Bravo lo que dice, esta no es una forma de protestar, son incivilizados e indígenas. Terrible. No tan solo eso, sino que después recapacita y dice, yo no quise decir indígenas, sino que quise decir que eran salvajes. Peor. No aclares por qué ocurre ese. Esto de la política ya nos tiene la cabeza a full. Muy Sarmiento estaba. Sí, Bravo. Bueno, pero la política está full. Uh-huh. Y yo estamos recuerdo. En llamas. Yo recuerdo en un momento la versión de Garrabat hizo un tema que te agarrabas y decía. Se lo gana y no hablemos de pavados, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? No me digan, se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que trae es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten que Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten que Jujuy?

¿De qué estaríamos hartos? Por ejemplo, el fútbol. Bien. Hartos del fútbol. Hartos del fútbol, ¿por qué? Porque el fútbol ha invadido la tradición. ¿El fútbol es el opio de los pueblos? Es el opio de los pueblos, entre otras Marx cosas. De la religión. Entre otras cosas. Estamos hartos del fútbol, ¿por qué? Porque el fútbol lo que ha pasado es que ha invadido toda la televisión. Estamos de acuerdo con que se haya descodificado el fútbol, donde no para ver un partido de televisión tenías que pagar un plus a tu abono de cable, sino que estamos hartos de que, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer, donde estaba la final, ¿no?, de torneo clausura, sí, porque sí, clausura. Es al principio y la apertura es al final. Bien. Claro. El torneo clausura lo estaba transmitiendo tanto Canal 7 como Canal 9 como Crónica, como América 24, etcétera, etcétera, etcétera, todos los canales de televisión transmitiendo las mismas imágenes. Cuando se habló de esto del fútbol para todos, se dijo que se iba a desmonopolizar el fútbol. Uh-huh. Y pasó de un monopolio privado a un monopolio de manos estatales. No se han creado tantos puestos de trabajo como se ha dicho, ¿no? Donde tenemos 4 o 5 comentaristas y 4 o 5 relatores de fútbol. No quedó claro si se ha recuperado la inversión inicial que se hizo, como dijeron que se iba a hacer. De hecho, no lo han reconocido, que no se ha recuperado, que tenían que estudiar cómo se iba a hacer esto de ahora en más, que tenían que, o sea, todo sobre la marcha, todo sobre la marcha. Y esto de estar hartos, digo, porque ahora viene el Mundial y vamos a ver si... ¿Qué es lo que sucede ahora, no? Porque ¿Y qué es lo que pasa mientras nos bombardean con el Mundial, que obviamente es un evento deportivo importante, una vez cada 4 años, toda la bola? ¿Qué pasa mientras está esta gran cortina de humo? ¿Qué leyes se sancionan? ¿Y qué se va a tapar? Claro. ¿No? Pero no tan solo acá en la Argentina, sino a nivel mundial. Sí, acuérdense, obviamente, que cuando nosotros estábamos en lo peor, en el 2002, ¿no? Y había una hecatombe a nivel latinoamericano, estaba el fútbol y tapó bastante. De hecho, De la Rúa había pensado que él estamos hablando del Mundial del 2002. No estaba De la Rúa. No. Es que hubo Mundial en 2002. 2006, 2010, sí. Sí. Lo que había pensado De la Rúa en su momento, antes que se le armara toda la hecatombe, es decir, llegar hasta el 2002, que en la vorágine de esta del fútbol se iba a aplacar bastante los ánimos del país. Claro. Así pasa a nivel mundial, ¿no? Porque convengamos que ahora tanto Grecia como España están sufriendo otro de los coletazos financieros de esta última época, ¿no? Uh-huh. Otra crisis más del capitalismo. Bien, entonces estamos hartos de esto. Estamos hartos del fútbol y todavía no comenzó el Mundial. Imagínate después, ya se empezó a vender el merchandising. Estamos hartos de ver a Maradona diciendo la lista o de los demás repitiendo la lista de Maradona. O sea, ya está, ya la dijo. Y después que si la dijo último, que si la dijo primero, que... Y aparte, bueno, hermano, aparte ya, sinceramente, el que está de acuerdo... El fanático de fútbol ya sabe quién va. Más o menos, se puede imaginar, digamos. O ponele, ya la leen una o dos veces, ya está. ¿Entendés? Sí. Y también tenemos que soportar que... En base a esto, pues, la semana pasada hablábamos del tema del Bicentenario, ¿no? Sí. Y el tema de la banderita argentina. Ahora todos nos volvimos nacionalistas con C. Ya comenzaron a vender las banderitas, las banderotas. Y pero también, y también la calle. También el tema de los logos de las de todos los canales de televisión. Claro, ya salvo todo, Canal 7, que había puesto colores. La escarapela por el tema del Bicentenario, ya sí. América, el cubito ya lo transforman en blanco y celeste. Canal Telefe, y hay así un todo spot. De a poquito y así nos vamos acordando que vivimos en un país que se llama la República Argentina, que tiene una bandera nacional con esos colores. O sea, y que bueno, y pero no vamos... va a durar poco, porque el Mundial dura, ¿qué dura? Un mes. Un mes. Y si, ojalá que lleguemos lejos, pero si no llegamos, va. ¿Qué va a hacer? Mujeres abstenerse poco. Y hombres que no les gusta el fútbol también abstenerse y hartarse. Exacto. Sí. ¿De qué estamos hartos? Y de los personajes mediáticos. Los de siempre y los nuevos. Y los nuevos. Uno nuevo, vamos que a decir. Es Shrek. Para mí es Curly Flaco. Curly, el de los tres inflados. Sí. La Mole Molly. quién es la Mole Moni. Es un... ¿boxeador? No, pero es un tipo que me gustaría tener... ¿cómo es él? Es un tipo que me gustaría tener de amigo, un asado. Un asado. Un domingo, sí. Un rato. Un rato porque ya lo escuchaba mucho, claro, mucho culiao, mucho culiao. Culiao, bolu, hijo de puta. No, y no es, o sea... porque dice cuatro o cinco malas es que palabras. Para mí causa gracia que, bueno, él con ese humor se anime a decirle hijo de puta a determinados personajes que otras personas los tratan como con mucho respeto, con mucha solemnidad, y él va y con ese desparpajo le dice cualquier cosa y bueno, y queda bien, cae simpático. Respeto, solemnidad, que Nachiche Helblum. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo, hay otra gente que le chupa las medias, hay de todo. Este, bueno, viene así como no está contaminado y bueno, le dice lo que se le ocurre, se mata de risa. Y es, pero es un personaje divertido. Lo que pasa es que como que todo no hay que cansando. Abusar. No, hay que no, abusar. No, está cansando porque recién ya empieza. Sí, y, sí, bueno, sí. Y ya con el culiao, como el otro que está cansando, hay que sostenerlo. O sea, hay un capítulo de Los Simpsons donde Bart Simpson dice: yo no fui. Claro, yo donde no fui. Decía: yo no fui. Este es el culiao. Con Macri, claro. Sí. Este, otro que está cansando, te decía, pero que comenzó el año pasado ya a torturarnos con su presencia patológica digna de cualquier diván, es Ford. Ricky Ford. Ford. Rafael Ford. Ford que está dando ¡estamos vueltas! ¡Estamos hartos! No, Ford que la verdad es que es una imagen patética. Tristísima, de un tipo de 42 años que anda llorando por los rincones. No. Ay, por favor, ponete a laburar y dejate hinchar. O sea, ¿ese es tu laburo? Es lo peor. Qué triste, qué tristeza. Es lo peor del... es una reminiscencia de los 90, del menemismo. Ay, bueno, que aparte confesó públicamente, obviamente, estar a favor de esa ideología. Es que yo no me esperaba menos de él. No, obviamente, y sí, lo ves vestido, lo viste, lo ves así. Ahora bien, estuvo y se va a Miami, Ir a Miami aparte es de nuevo rico. No es de rico de siempre. Una de las cosas que ir dijo a Miami. Uno de esto de una de las tantas rico se va a otro lado. Una de las tantas estupideces que dijo fue que él había estudiado baile en Estados Unidos y en Miami. Sí, como si hubiese Miami fuera otro país independiente de Estados Unidos. Pero bueno, la cuestión es esto. Es un estado esto nos lleva mucho la cabeza. Si nos dejamos llevar, no, porque aparte, si está claro, con la escudero, si no está con la escudero... ¡Qué bombardeo, la es verdad! Mucho, es verdad. Mucho. Y nadie habla, por ejemplo, que Ford es uno de los dueños de Felford. Sí, eso se sabe. ¿No? Pero nadie dijo que Felford, ¿no? Entre otros gremios que están en conflicto, están de paro porque no tienen los ojos congelados hace años. Uh-huh. Y se sabe que el merchandising de Ford, o sea... le hace todo, toda su producción, ha tenido un incremento en las ventas. Uh-huh. Porque esto de exponerse hace al consumismo también. Tal si cual. Bien él per se no dice compren mis productos, todo el tiempo está hablando de Ford, por lo tanto todo el tiempo uno está hablando de Felford. Y en los PNT de más, cuando alguien habla mal de él, después lo amenaza y le dice que nunca va a tener una publicidad de Felford. ¿Entendés? Porque, o sea... o sea, es esto? Todos los programas tienen la cuando dije PNT es propaganda, sí, no tradicional. Uh-huh. Publicidad donde no habla, tradicional. ¿No? Tienen esto de decir la barrita de cereal, el chocolate, uh-huh, dos corazones. La publicidad dentro del bloque, ¿no?, del programa y no durante la tanda. Que eso todo se paga y mucho. Ajá. Y está demostrando. Es que evita el zapping. Está demostrando. No, y aparte eso, facturación para el programa, uh-huh, mismo, ¿no? Y está demostrando, qué sé yo, todas sus riquezas mientras sus empleados están teniendo un trato, ¿no?, bastante denigrante. Y bueno, propio del capitalismo, ¿no es cierto? La base del capitalismo es la explotación del obrero, y Ford no deja de ser un capitalista más que se enriquece, él y su familia, a costa de la explotación del obrero y de la plusvalía. O sea, es como... sería ridículo pensar de que sucediera todo lo contrario. Pero bueno, obviamente no se va a decir en los medios. No, seguro, aparte le rinde en rating. Porque no conviene a nadie, así mide. Como no se dicen otras cosas. Lo que pasa justamente con Ford es que es un personaje que está muy expuesto y que así como se meten en su cama y en su vida privada, también podrían indagar. Estuvo muy en boga esto de la mujer esta de Ernestina de Noble, claro, con sus hijos, uh-huh, y nadie ha dicho nada de los hijos de Ford, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Que son dos hijos que él dice a viva voz que no necesitan de madre, nadie dice cómo. Nadie lo cuestiona. Nadie lo cuestiona. Pues no los adoptó. Él alquiló un vientre y son sus hijos genéticamente que no tienen madre, porque alquiló un vientre. Son suyos, nada más. Como Ricky Martin. Otra cosa más. Porque ahí te das cuenta, y bueno, pero ahí te das cuenta que hay siempre una discriminación entre el que tiene plata y el que no tiene plata. El que no tiene un mango para ir a hacer eso a Estados Unidos, donde está legislado, porque acá la Argentina no existe. Tiene que caer en la burocracia estatal de la adopción y demás. En cambio, el que tiene dinero, no importa si sea gay o no, nadie le pregunta. Tenés dinero, vas, te compras del chico que te gusta, te compras en el buen sentido, digamos. Alquilás el vientre. Ojo, esa es una forma de comprar. Elegís, está comprando elegís, creo que elegís hijo. Genéticamente hasta el color de... Sí, son todos rubiecitos, de ojos celestes. Bueno, hay una manipulación genética que se sabe, ¿no es cierto? Sí, sí. Existe. Bueno, estamos muy hartos. Muy hartos. Y bueno, entonces... Para decir esto, otra palabra que va con hartos. ¿Cuál es? Basta. ¡Basta! La estimación es bastante menor que estos 47.000 millones. Entonces, me parece que los préstamos de Basilea no son reservas, son absolutamente libre disponibilidad. La media no ayuda, porque en el corto plazo... Parece... Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Seguimos en Mediocres en este bloque que es para agradecimientos, saludos, mensajitos que llegaron al 1561-54-0359. Y nadie llamó al 0237-466-6559. Pero sí han llegado comentarios porque, como decía la otra, como decía al principio, si vos querés escuchar este programa, lo agarraste recién y lo querés escuchar, no sé, dentro de 4 días, lo podés bajar a través de fmmoreno.com.ar, vas a la parte de Mediocres, cliqueás y están bajás todos los programas hasta el día de la fecha. Sí, y ahí pone algún comentario a ver qué te parece. Que han llegado los comentarios, ¿no? Sí, nos había escrito Lorena con respecto al programa anterior, bueno, que decía que le había gustado mucho el programa, era la primera vez que nos escuchaba y bueno, que estaba cansada de Tinelli, porque justamente había sido tema de nuestro Estamos Hartos de... Gracias, Lorena. Gracias. Con respecto a hoy, nos mandó Lali, que nos manda siempre, un mensajito que lo voy a leer textualmente. Dice, todo es un como sí acá. Ella, bueno, está haciendo referencia a lo que tratamos en el primer bloque de la ley de matrimonio gay, ¿no? Se preocupan por los chicos de la calle, si son adoptados por gay. Y por la calle, o por las condiciones de miseria en que viven, ¿no le preocupa al Estado? Pregunta Lali, con toda la razón. Gracias, que es uno Lali. De los argumentos de las... de la gente que está peleando por sus derechos, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, y un mensajito más que nos ha llegado con firma y dice, ¿qué pasó? Ah, esto porque empezamos tarde, mm-hmm. fue. Ya me estaba asustando que no saliera al aire, aguante mediocres. Y así, aguante mediocres, terminó. Gracias. Muchas gracias, gracias a la gente que se está comunicando. Por supuesto que todavía pueden hacerlo. Repetimos al 1561-540359. 466-6559. Si estás fuera del distrito, 0237. Gracias, gracias. ¿Alguien a quien agradecer, Gabriela? Mm, yo no, sí. Bueno, yo digo para no agradecer siempre a los mismos. No, no, no, no, no. Yo, yo sí tengo que agradecer esa TVA. Gracias a la vida. Yo tengo que agradecer a TVA. ¿Por qué? Porque la semana pasada viajé gratis. ¿Por qué? ¿Por el paro? Porque hubo paro de boleteros. Entre otros tantos paros que hay y están bastante silenciados, sí, como bastante los sotoboche, de... sotoboche, como los empleados de los supermercados, de los hipermercados. De los hipermercados, de Carrefour, de Easy y de otros lados más que están pidiendo su recomposición salarial. El BEA, ¿no? También estuvo de paro el fin de semana. Así que... así bueno, que bueno, bueno, vamos a un separador. Gracias a todos los que nos escuchan, voy a decir yo. Listo. Tienen un rol de jueces los periodistas, que son 10 veces peores que los críticos de espectáculos, que ya son turros profesionales. Los periodistas deportivos se ponen en un lugar. Entonces, yo me acuerdo exactamente de bien. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Bien, tenemos un bloque nuevo que es la noticia que no fue. Muy bien. La noticia que no fue, esto fue quedado de la semana pasada afuera, ¿no? Uh-huh. Que un reportaje que hubo en Radio Mitre, más precisamente en el programa de Chiche Heblum, que va, o La Chiche, ¿no? Que se llama, que va de 9 a 1 de la tarde, se habló, ¿no? Hicieron un reportaje a un dirigente sindical de El Chaco. Este dirigente que responde a Castells, ¿no? Que es el presidente del movimiento de jubilados y desocupados del Chaco, hizo una transacción con el tema esto de un convenio con el tema esto de las cooperativas y de Argentina Trabaja, ¿no? Plan tan nombrado por la presidenta. Bien. ¿Qué denunció este hombre? Lo que denunció fue que Eve de Bonafini, con su asociación Madres de Plaza de Mayo, había tomado un subsidio de la Nación por un valor de 128 millones de pesos con la condición de construir 500 viviendas en el Chaco. El representante legal de Madres, sabemos que es el Jock Lender. Uh-huh. Lo que denunciaba este hombre es decía que de este plan de obra se había iniciado en febrero, que él tenía la certeza de que se le había abonado todo a Madres. No, ya se había girado todo el dinero para que se pueda construir la obra. Lo que él decía básicamente era que la obra no se había podido terminar ni siquiera un porcentaje mínimo, ¿no es cierto? Lo que dicen que estaban construidas nada más que 17 viviendas. 17, estamos hablando, sobre 500, 17 viviendas terminadas. Y hasta ahí nomás. Y hasta ahí. Levantadas. Esto decía que no había materiales, que una semana había piedras, que otra semana había cemento y que otra semana, como que el que suministraba el material que era traído a través de la empresa. Claro, este señor a cargo de la construcción decía que él no lo podía terminar porque no le daban los materiales necesarios. Bueno, más que él sospechaba o tenía la certeza que ya el dinero estaría saldado, claro. Lo que sucede es que a raíz de las quejas que hace el gobierno de la provincia del Chaco diciendo que esto no avanzaba, John Klender lo que hace es venir y, como dijo este hombre, en forma patoteril, los echa a todos. ¿No? Entonces él denunciaba esto. Convengamos que esto sale en Radio Mitre. Radio Mitre, acuérdense que es del grupo Clarín, que está enfrente de lo que es todo Plaza de Madre de Plaza de Mayo. Habla de esto, Chiche empieza a enervar los ánimos, es decir, ¿cómo puede ser esto? Fíjense que hay corrupción, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vuelven de un corte y empiezan a hablar que este hombre que había salido al aire, que era referente de Castells en Chaco, era el mismo que el año pasado, en abril, le había hecho un escrache y un atentado a la casa del ex marido de Lilita Carrió, donde estaba su hijo. Esto fue renombrado en los medios. Hablan de eso, y es más, habla que cuando pasó este acontecimiento, en una entrevista que le había hecho Ernesto Tenenbaum, él lo que tuvo una agresión hacia Ernesto Tenenbaum y hasta lo habría amenazado. ¿Qué es lo que sucedió? La noticia quedó ahí y no se nombró nunca más. Cuando se chocaron los intereses, ¿no?, tanto de Clarín como los de... ellos querían atraer esto, decir, bueno, fíjense que no todo es trigo limpio en la Asociación Madres Plaza de Mayo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, vamos a parar con ellos. Pero cuando le habían tocado un interés, como es Lilita, que goza con el apoyo de el grupo Clarín, quedó ahí en la nada. Claro, acá hay un problema concreto, acá hay algo que alguien tendría que investigar a ver realmente qué fue lo que pasó. Pero frente a que esto salga a la luz, se pusieron en la balanza diferentes intereses, ¿no es cierto? Por un lado me convenía, porque podía ensuciar o tirar un poquito de M para el lado del oficialismo, y por el otro lado no nos convenía porque también se podía salpicar la misma M para nuestro lado. Sí. Entonces al final optaron por olvidarse de la cosa y claro, no tocarla que quedara nunca todo ahí, más. ¿Viste? Otra de las paños noticias fríos que no fue que en Moreno, sí, hubo un robo de guante blanco. Ajá. ¿Un mago? No, unos magos fueron. Porque hubo un allanamiento el fin de semana donde se arrestaron a 4 personas que habían robado 74 piezas de obras de arte, pinturas, valuadas en un monto de 4 millones de dólares. Exacto. De las 74 se recuperaron 69. Bastante. O sea, bastante. No, 69 es un número medio... Bueno, no, pero estamos morenos. Es porque estamos morenos. Estamos morenos y bueno... Siempre le doy sentido a la boca. O sea, lo que voy a decir es esto. En Moreno siempre hay crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hay un robo de guante blanco. Estamos... Una cosa más de nivel, querés decir vos. Por lo menos, ¿no?, ya estamos picando un poquito más alto. Sí, ¿viste? Sí, ¿no? Pero esto no fue reflejado casi por nadie, ¿no? Bueno, quedó ahí. Y otra cosa que no se había mencionado es qué pasa con el Teatro San Martín, el Teatro Nacional San Martín. El Teatro Nacional San Martín, bajo el... Un teatro muy prestigioso. Y que es cuna de actores, tal cual, ¿no? Donde hasta... Que todo el tiempo se están montando obras que están subvencionadas por el gobierno. Que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Que todos, como dicen todos, llegar al San Martín es como llegar a lo máximo de tu carrera. Claro. Sin ir más lejos, es hacer el teatro serio, entre comillas. Se alquila, qué vergüenza. Es una vergüenza. Yo tengo una fiestita justo, necesito alquilar un saloncito. Me alquilaron en San Martín, ¿cuánto cuesta? No, y de hecho, si uno pasa, yo tuve el... ¿Usted averiguó cuánto sale? No averigué todavía. Eso, tenemos que averiguar cuánto sale el alquiler de... Pero ahí, por eso te digo, muy caro creo que esté, porque pasás por afuera y la verdad que está bastante... ¿Sí? Está como de remate. Está bastante de remate. Bueno, mira, antes de irnos, sí, Marcelo de la Reja nos manda un mensaje. Bueno, nos saluda y bueno, nos... alienta para que sigamos adelante con el programa y además nos pide un tema de Hermética que, bueno, hoy por falta de tiempo no va a poder ser, lo dejamos para la próxima. Dale. Gracias por comunicarte con nosotros y nosotros y bueno, desde acá a las 20:05 ya decimos ya nos vamos y le agradecemos a Martín que nos puso al aire. Sí. Mi nombre es Néstor Benítez y Gabriela Fernández. Nos vamos, nos despedimos hasta la próxima. Chau.